Quédate y bailemos otra madrugada, aunque todo esté al revés. ¡Otra vez, vamos! Quédate, solo quédate, hasta que el reloj se detenga. Quédate y bailemos otra madrugada, desvelados en la calle. Aunque todo esté al revés, vamos todos a ver. Aunque todo espérame, no hay que terminar. Tomemos un segundo solo para recordar lo que ayer fue de nosotros. Espérame, te voy a contar que todas las historias no merecen un final sin puntos suspensivos, porque toda guerra tiene que acabar. No sé si eres contigo, me estoy en paz. ¡Una más! ¡Quédate! ¡Hasta que el reloj! Desvelados en la cama, aunque todo esté al revés. ¡Ala! Quédate y bailemos hasta que amanezca, hasta que el reloj se detenga. Quédate y bailemos otra madrugada, desvelados en la cama, aunque todo esté al revés. ¡Vaya! Vamos otra vez. Dime cómo haré con todos nuestros besos. Dime cómo haré cuando me falte eso. Y yo sigo pensando que esto sí tiene un regreso. Cuando me mate el frío, ¿qué será de mí si no tengo tu abrigo? ¿Y dónde guardaré todos los sueños que perdimos? Porque toda guerra tiene que acabar. Si solo es contigo, no estoy en paz. Cierre.